dónde nadar. Si tu cuerpo se calla, buscas parar. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, sé. Sala, papá.